justicia. Quiero el castigo a los culpables. Quiero que paguen por las vidas. We believe in justice. And so no, he'll come back no more. The justice is going away. He'll never be saving us. We believe injustice. Don't you know he'll never come back no more? The justice is gone away. He'll never be saving us. One chunk game, one chunk game, one chunk game, one chunk game, one chunk game. Recordarás los casos perdidos. No hay justicia, no hay garantías. Esperarás que algo se aclare. Esperarás que haya un gran juicio. Sigue esperando y no pierdas el tiempo. Pedí la muerte de los genocidas. Una vez más, las balas de goma y las otras hacen impacto y así nos reprimen. We believe in justice. No, he'll never come back no more. The justice is gone away. He'll never be saving us. We believe in justice. Don't you know he'll never come back no more. The justice is gone away. He'll never be saving us. One chunk game, all day. One chunk game, all day. One chunk game, all day. One chunk game, all day. Podés luchar por tus derechos. Aquí está todo muy torcido. Si no tenés comida en tu plato, pedís trabajo y todos te marginan. Es una costumbre muy argentina. Olvídase de todo, perdonar asesinos. Los indultaron, los llevan a misa. El gobierno las cubre. Aquí no hay justicia, no. We believe in justice. We believe in justice. We believe in justice. We believe in justice.